Déjate querer, déjate querer, ay hombre. Amores desesperados, si este amor es mi castigo, quiero morir a tu lado. Esa morena, esa morena, me mata esa morena, me quiere esa morena, me mata. Tú eres la fruta prohibida del corazón, su latido, y yo quiero tener contigo algo que ver en la vida. Esa morena, esa morena. Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada. Hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Déjate querer, oh, déjate querer, ay hombre. Mira. Déjate querer, déjate querer, ay hombre. Yo quiero arder en la hoguera de este amor desmesurado. Al ritmo de tus caderas, bailando bien apretado. Esa morena, esa morena, esa morena. Por ese sueño cautivo que tienes en la mirada, yo puedo saber que me quieres, aunque no me digas nada. Esa morena, esa morena, esa morena. Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada. Hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Déjate querer, déjate querer, ay hombre. Déjate querer, déjate querer, ay hombre. Deja que te quiera, ya tú vas a ver. No voy a retroceder. Que te sigo, te persigo y te voy a convencer. Déjate querer. Deja que te quiera, ya tú vas a ver. No voy a retroceder. Que te sigo, te persigo y te voy a convencer. Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada. Hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Que te quiera, te quiero tener. Sabes que mi vida entera es tuya y está en tus pies. Yo quiero que me quiera como yo te quiero. Sabes que te quiero como quiero que me quieras. Si encendida está la hoguera, no la debemos perder. Que la oportunidad es buena y te voy a convencer. Yo quiero tener contigo algo que ver en la vida. Si me doy cuenta cuando me mira que tú me quieres también. Ay, hombre. Hey, hombre. ¿Por qué no quiere que yo te quiera? Si lo que quiero es que tú me quieras. Pero ¿por qué no quiere que yo te quiera? Así lo que quiero es que tú me quieras. Que dime por qué, pero porque tú no quieres que te quiera como yo te quiero a ti. Oye, sí, si lo que quiero es que tú me quieras. Porque no quieres que te quiera. Si lo que quiero es que tú me quieras. yo te quiera. Así lo que quiero es que tú me quieras. Y dime por qué, pero dime por qué no quieres que te quiera. Así lo que quiero es que tú me quieras. Porque no quieres que yo te quiera.